Y en este caso con una nueva actividad, Claudia. Así es, queremos invitarlas, invitarlos para este 25 de agosto, que para nosotros nos evoca nuevamente a traer en la memoria a Rafael Nahuel. Ese es nuestro primordial objetivo, y que ese espacio donde nos reúne para seguir cultivando la memoria y cómo a través de eso se cultiva la resistencia, queremos hacerlo efectivo en solidaridad. Entonces vamos a hacer una jornada solidaria este 25 de agosto en la Universidad del Comahue, ahí en el aula 15, desde las 4 de la tarde a las 8. Va a haber buffet, muestra, proyecciones, una conversa mapuche para que todos estos puntos, digamos, que siempre venimos trabajando se puedan socializar. El que tenga allí alguna inquietud o algo también se puede llegar a conversar. Y la invitación también se hizo a aquellos artistas que quieran colaborar, y uno de esos que siempre se ha solidarizado con nosotras y nosotros y con la lucha mapuche es Javier Ortega, asterisco, que va a estar llegando este viernes acá a la comarca. Ah, qué bueno. Sí, también comentarles de que se van a pasar algunas proyecciones, nombrarlas ahora como para que tengan en cuenta qué es lo que se va a proyectar ese día. Wichan Mu, uh-huh, es un pequeño documental sobre una recuperación territorial en del otro lado de la cordillera, en Gurumapu. Interesante para verla, su proyección, uh-huh, y su metodología, ¿no? De básicamente en defensa de la espiritualidad y de la tierra. Se va a pasar también un corto sobre el Lof Huincul Mapu de la cordillera, de este lado del lago Mascardi, del Relmu Lafkem, donde narra desde adentro, ¿no?, la situación de la recuperación territorial, de lo que pasó aquel día con el asesinato de Rafael Nahuel. Y también dos cortitos, uno que habla sobre, interesante, sobre lo que se conoce como la homosexualidad, sería, ¿no? Ajá. Pero desde la concepción y de la cosmovisión mapuche, cómo, uh-huh, es entendida, cómo es vista. Mira. Y también, y el otro era Wenui Wen, que relata también, es un pequeño cortito. Estamos hablando de la generalidad de lo que consumimos hoy a través de las redes. Son un minuto y medio, tres. Por eso los queremos anunciar, para que la gente esté preparada y las pueda ir a disfrutar, porque, ajá, son materiales que no circulan mucho por las redes. Este que decía Lamien, de Sebastián Galfuqueo, que es un performance, es un integrante del pueblo mapuche que ha sido cuestionado no solo dentro de las comunidades, sino fuera, por su condición de él querer asumir una identidad femenina. Yeah. Entonces tiene un trabajo bastante interesante. Nos parece que no está haciendo lo visible que se necesita en estos tiempos, donde el debate está puesto. Entonces, cómo desde nuestra mirada de pueblo esto se hace, y nos parecía un trabajo sumamente interesante el del que hace Sebastián Galfuqueo. Y el segundo, de Wenui Wen, es también de un hombre que trabaja la espiritualidad a través del canto de los pájaros. Entonces él ahí hace una conexión con eso, y también una perspectiva artística sobre eso, sobre cómo es ese llamado. Y bueno, y de paso aprovechar de que, bueno, contar que esto también está dentro de lo que nosotros denominamos como arte por Rafael y Santiago. Ajá. Que vienen haciendo ya muchas y varias actividades. Sí, durante... nos planteamos un mes de actividades. Y la idea es también esto, que en su momento se abrió a principio de agosto, todo este mes, una convocatoria a artistas, cantautores, todo aquel que encuentre desde el arte y la expresión una posibilidad de hacer una declaración, ¿no? En este caso era por Santiago y Rafael. Nosotros este 25 decidimos hacerlo por Rafael Nahuel, pero bueno, el espacio está abierto también para eso, para aquel que vea o considere expresarse tanto por Rafael como por Santiago, desde un cuadro, desde una poesía, desde una letra, una música, desde un hip hop, desde de lo que considere, como decimos, necesario para expresarlo. Bueno, la idea es esa, que se haga una especie de rejunte de todas estas expresiones y poderlas hacerlas circular quizás más adelante. Pero bueno, este sería el punto de encuentro, este 25, uh-huh, que puedan acercarlas para luego serlas promovidas y difundidas por los espacios que sean desde una plaza a un periférico. Las escuelas, tenemos ganas de ir a conversar a las escuelas. Sabemos que también desde este espacio siempre lo ofrecemos. Hay docentes o quienes tienen ahí acceso a las aulas donde poder ir a conversar. Nosotros siempre estamos dispuestos. Así que esta sería como un disparador de imágenes para que las adolescentes, los adolescentes entiendan este proceso en el cual nosotros vemos que mucha gente se entera de las muertes, se entera del asesinato, pero no concibe el contexto en el cual esto se da, y para eso queremos trabajar en la información de eso. Está bueno, así que si alguno de los docentes o alguna está escuchando, también puede acercarse este sábado y ahí también tener el contacto, todo de paso, compartir ahí esa jornada. Exactamente. En el aula 15 del curso a partir de las 4 de la tarde. A partir de las 4 de la tarde hasta las 20, es un espacio sin alcohol, va a haber un buffet ahí donde se puede ir a colaborar, y después venta de, tenemos una feria, porque creemos que siempre a la lucha hay que meterle contenido, hay que cultivarlo, o sea, creemos que esa perspectiva del arte, la literatura, la información hace a que uno tenga contenido cuando quiere enfrentarse a las injusticias. Entonces hay una mesa ahí con publicaciones, con libros, se va a estar rifando un libro también, así que todo eso, ese aporte económico va destinado a las comunidades en conflicto, que son varias, que no es la Pulof en Resistencia la única, que eso también hay que sacarlo un poco de foco, lamentablemente es lo que más circunda en información, claro. Pero hay muchas comunidades que están necesitando el apoyo de varios de los que andamos por acá trabajando. ¿Tiene algún nombre la jornada? Muchas veces se le pone un nombre a la jornada, en realidad. Sí, se llama Jornada Solidaria, pero siempre el nombre que desde la primera jornada que estuvimos, donde allí nos estuvieron acompañando varios de aquí, es Huitralein, que es Estamos de Pie, sí. Y a esa consecutiva jornada que hicimos, terminamos armando una colectiva donde hay gente mapuche, gente de comunidades, gente consciente que se suma a colaborarnos, y esa es una página en Facebook que también la pueden buscar con Huitralein, termina Huitralein. Con ñ. Ahí va a estar toda esta información que estamos dando nosotros y un número de contacto para quienes quieran, por ahí no pueden ir a dejar la obra que hicieron, el dibujito, el flyer o algo, no lo pueden ir a dejar ese 25, tenemos un número de teléfono ahí, nosotros nos encargamos de ir a buscar la obra o el tema o la poesía o el cuento que hayan hecho. No hay excusa, digamos. No el hay que excusa. Quiere participar puede hacerlo, aunque no pueda estar físicamente. Exactamente. Huitralein, así que así lo tienen que buscar en el Facebook. Ahí, y recibiendo, bueno, a eso, a Javier Ortega, que sabemos acá que varias gente lo celebra cuando él viene con su palabra y su música, sí. Así que ahí va a estar Asterisco también colaborando con nosotros, así que los invitamos a que disfruten un poco de su música también. Dijiste Asterisco y trajiste fresquito, recién una de las canciones que acaba de sacar. Exactamente, eso nos mandó la otra vez para el programa, cuando estábamos trabajando haciendo las columnas con el Lonco Facundo Jones Walla. El Lonco hizo un documento sobre los artistas, que se lo hicimos circular a varios de ellos. Él, la respuesta de eso, hizo este tema, donde, bueno, se menciona, porque estábamos queriendo trabajar esto de cómo igualar las situaciones entre la visualización que había tenido el caso de Santiago y el caso de Rafael. Entonces, por eso, invitarlos a toda la gente que hace difusión, que hace arte, a que nos colabore en esto, y Javier nos mandó este tema. Chicos, muchas gracias. Entonces, Aula 15, este sábado a las 4 de la tarde. Ahora sí, Asterisco, que va a estar también en el Aula 15, que llega el viernes y va a estar ahí compartiendo la jornada este 25. Yeah, ajá. 1, 2. 1, 2 en el micrófono. Yeah, ajá. Ya, yeah, sí. Mansito como Lassi, te quieren estos nazis. Tiene mucho rati, diputado y paparazzis. No es imposible, pero no la tenemos fácil. Más cuando crece la trata, agito los gatillos fácil. ¿Qué pasa, papi? Se la damos hasta en trapping. A ese pincheto y la carrió que chupen bien la happy, huh? Haciendo zapping, la están pasando happy. Sancionando reformas pa'l bolsillo de los Macri. Yo no rimo money ni mami. Y ese Marquito Peña piensa que está Miami. Con su ego de concheto se cree el dueño de la party. Al gato de Nocetti con controlan como a Tali. Y cuando a Santiago lo asesinan, yo sé que gendarmería, pero echa su Patricia Burlo, asciende por su cobardía. Tiempo después al Peña y Rafa arrebatan su vida, y la derecha festeja su cacería y grito cual Mapu libre, grito cual Mapu libre, contra el Estado que persigue, dispara con su calibre. Criti y Larreta, ricos de la misma estirpe, cada uno a su manera lucra con la gente humilde. Y qué importante son los docentes para los pibes, pa' que no se vuelvan yute y no flayen con detective. Los derechos ante el Estado se arrebatan, no se piden, por la memoria de Darío y Maxi Teresa Rodríguez. Desde el este, o el Mapu resiste con toda su gente. Siente la peste que repudia reforma de un presidente y dice: desde el este, o el Mapu resiste con toda su gente. Siente la peste que repudia reformas de un presidente. La winca de Bullrich, hermano, es un imbécil montando toda una tesis de que no financia el ISIS. El mapuche es terrorista, es el culpable de la crisis. La mierda que los medios están insertando a tu psiqui. Sube los boletos del transporte en la city, recortando los aportes de todo menos en Michetti. Quitar el pan a Pérez con pan al dueño de Luchetti. Los giles con la nata, los piola con Macetti. Y ahora los terroristas viejos son los de la RAM, pero el capitalista Lewis no van a encerrar. Lonco Facundo por su pronta libertad, y que vuelva tras las rejas o se muera leche con la. Así entonces todo la mano arriba. Si ellos tienen a Trump, nosotros a Norita Cortiña. No cuides la vereda ni a Movistar su vitrina. Fíjate quién dispara contra el pueblo en nombre de tu Argentina. Entonces todo la mano arriba. Si ellos tienen a Trump, nosotros a Norita Cortiña. No cuides la vereda ni a Movistar su vitrina. Fíjate quién dispara contra el pueblo en nombre de tu Argentina.